¿Qué pasó recién? Es hermosa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde son las chicas? De San Nicolás. Son hermosas las chicas de San Nicolás. Qué rica, Dios mío, yo me quedo en San Nicolás. Yo también. Si ves una piba bonita cantando y bailando feliz, si ves una piba preciosa cantando y bailando feliz, son ellas, te contaré. Entonces no debes dudarlo. Son ellas, yo te contaré. Son las pibas de San Nicolás. Son las pibas de San Nicolás. Son las pibas de San Nicolás. Son las pibas de San Nicolás. ¡Sí! ¡Ay, qué rica! ¡Qué rica que son las pibas de San Nicolás! ¿Y cómo bailan, eh? ¿Cómo se mueve esa piba, amigo? Hermoso, la verdad. Si ves una piba bonita cantando y bailando feliz, si ves una piba preciosa cantando y bailando feliz, entonces no debes dudarlo. Son ellas, yo te contaré. Entonces no debes dudarlo. Son ellas, yo te contaré. Son las pibas de San Nicolás. Son las pibas de San Nicolás. De San Nicolás, son las pibas de San Nicolás, son las pibas de San Nicolás, son las pibas de San Nicolás.